canción. Ya lo dijo Rubén en una canción. Puede más el amor que el dinero, señor. Baila mi negrita, baila. Sí. Como suda y se ve tan buena. Baila mi negrita, baila. La canción popular que suena. Oh, la canción popular. La que te quiero ver bailar. Oh, no, no, no, no, no. Traga pa' que pa' de bamba. Esto es El Mentidero. Buenas tardes desde la Ventilla Tropical, más tropical que nunca en este ambiente primaveral. Estamos en El Mentidero y vamos a hablar con un periodista que se llama Javier Gallego. Hace un programa en Radio 3, es un programa que se llama Carne Cruda. Nos gusta especialmente desde aquí desde El Mentidero por su forma de decir las cosas, por los temas que trata. Parece un programa bastante independiente y libre y en relación con estas radios comunitarias con las que estamos emitiendo, ¿no? Aparte de eso tendremos las secciones habituales. Tengo aquí a mis colaboradores. Hoy tenemos alguna sorpresita y empezamos en un minuto. Bueno, tengo que rectificar, como bien apuntan mis compañeros, he dicho colaboradores cuando quiere decir compañeros, evidentemente, compañeros, camaradas, hermanos casi. Recordamos que estamos en el 106.7 de la FM, nos pueden llamar al 91-315-1112 si alguien tiene algo que decir y nos está escuchando, pues esto es un programa imprevisible, puede pasar de todo, y nos pueden escribir también al elmentideroalmenara@gmail.com. We'll be right back. Es un placer decir esta tarde buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta del Amo. Buenas tardes. Y buenas tardes al público que tenemos hoy en directo, espectacular como siempre, porque El Mentidero se graba, al igual que Riganautas, con público en directo. ¿Qué es Riganautas? Una cosa. Bueno, antes de empezar con el programa, he de decir que es el cumpleaños de uno de nuestros integrantes. Así es. ¿Vamos Sergio, a revelar cuál? Sí, efectivamente. Y sí, Sergio, que cumple años y no develaremos su edad, eso es así. Y le vamos a hacer un regalo, además promocionamos también a Radio Almenara. Es una fabulosa, esto es una sorpresa ¡Wow! totalmente sorprendente. Una camiseta de Radio Almenara. Con Almenarito, la palmera. ¡Qué bonito! Desde la ventilla tropical. Y si alguno de los oyentes quiere alguna camiseta, no tiene por qué ser su cumpleaños. No sé. De mi talla, yo creo además. Que hace un par de años iniciamos un concurso. Y así, porque me da la gana a mí, lo vamos a volver a reiniciar. Aquella persona que nos mande un correo electrónico al mentidero almenara@gmail.com durante esta hora y pico de programa. Luego lo leeremos, más tarde lo diremos en el siguiente programa. Y no vale las personas que están en el público, que ya estoy viendo sacar sus iPhones. No vale, no vale. Eso es así. Tendrán una camiseta de Radio Almenara cortesía del mentidero. No se permiten correos desde iPhone, estamos totalmente out. Bueno, comenzamos sin más dilación. Diario El País, hoy hemos traído El País. Algunos me reclamaban que trajera la ABC, que también tiene una portadita bastante curiosa. Pero toca El País, porque aquí damos cera a quien haya que darle. El País titula con su titular principal de portada: Cataluña aprueba el primer copago sanitario con la bendición del PP. Me llama la atención la palabra bendición, ¿no? O sea, quieren darle un significado casi religioso, ¿no? A que el PP se haya facilitado el copago en Cataluña. Es muy religioso, ¿no? El PP. Es muy religioso. Todo lo que hace el PP es muy religioso. Así que bendición del PP. Sobre todo si lo hace Alicia Sánchez Camacho. Tengo un titular que me aterra a la par que me fascina. Las protestas fuerzan el debate de la reforma política en China. Y es que las dos primeras páginas de este periódico están dedicadas a unas supuestas revueltas y cambios en China. Dos páginas. ¿A China? China teme una nueva revolución cultural. Y luego el otro titular es: los estallidos sociales se disparan. Otro titular de un artículo de análisis es: la sombra de Tiananmen. ¿Qué está pasando en China? Aquí no nos estamos enterando. ¿Hay una primavera china o qué? ¿Qué? Cuéntanos, Cristian. Cuéntanos, Cristian, por favor. Me abstengo y transito respecto a la noticia. Yo sé que tiene mucha relación con el pueblo chino. Sí. Claro, de hecho, durante un tiempo quise ser chino. No, no tengo ni idea de qué están hablando. Bueno, investigaremos entonces, haremos la obra de investigación. Pero me ha llamado mucho la atención de repente este ansia de no sé, de va a pasar algo en China. Seguro que tienen que tener. Quieren abrir mercado, prisa. Exactamente, quizá. Sí. Dicen, sí, venga, sí. Vámonos a China ya. Allí hay mucha más gente y vamos a tocar a más. Han destituido a varias estrellas de estas refulgentes que las han llamado, como los chinos son así, ¿sabes? ¿Os acordáis de las 100 flores que florecerán con 100 ideas y pensamientos distintos? Pues ahora han destituido unas cuantas y los han llamado estrellas fugaces del partido, porque como que eran estrellas y se fueron. Y se han acabado. Y se han acabado. Comunista de palo. Seguimos, sección internacional. Obama advierte a Irán que se agota el margen para la solución pacífica. Me da miedo esto, ¿no? ¿Cómo está muy de moda eso de advertir, ¿no? Advertir, sí. ¿No? De hecho, de todas formas, lo hace advirtiendo desde Washington. Advierte, con... al azar, al azar. Oye, te advierto, ¿eh? Pero tú sigue matando, pero como sigas... Pues, a las tres advertencias falta leve. Os voy a explicar una cosa. Os voy a explicar negativo, una cosa. ¿No? Hay primarias en el Partido Republicano de los Estados Unidos de América y hay unos cuantos candidatos y todos ellos se están poniendo como niños pequeños en un patio de colegio a decir: yo el primer día que gobierne, porque voy a gobernar yo, voy a bombardear Irán. Sí, pues yo el día antes de empezar a gobernar, no puedes hacerlo. ¡Sí, sí que puedo hacerlo! Y entonces Obama, ¿qué ha dicho? Dice esto. Pues ya me pongo yo, ¿no? Estos tipos me están quitando votos, porque los americanos son así, muy especialitos. Y entonces ha dicho, pues, uy. La popularidad de Barack Hussein Obama, por cierto, está cayendo a niveles muy bajos. A 41% de aprobación, es la primera vez que cae tan bajo desde que empezó a gobernar. Y entonces el tipo necesita reflotar la cosa con alguna cosa. Y lo de bombas a Irán les pone a los yanquis. Y bombas a Irán es una cosa que siempre venden en Estados Unidos. Seguimos, sección internacional. La resistencia siria roba los correos de la familia el Assad. Unos 3.000 mensajes filtrados por la oposición muestran a un clan derrochador y aislado del conflicto. Se repite un poco toda la misma historia, ¿no? El Wikileaks serio, ¿esto qué es? Muy bien, me parece. Vamos a hablar de Bashar al-Assad, creo, más adelante. Sección España, la nota de apertura: Rajoy admite que el recorte obligado por la UE frenará el crecimiento. Sí, seguro que está obligado por la UE y que el muchacho se siente mazo de mal por tener que aplicar un nuevo recorte. Hombre, ese es lo que quiere decir el diario El País, ¿no? Pero él dijo que no, yo voy a... Es que no sé cómo ha quedado la cosa, porque él dijo, yo voy a dejar... Voy a recortar solo hasta el 5,8 o algo así, y le habían pedido el 4, ¿no? ¿No era 5,3. Sí, pero ahora le han dicho, después de hacerse unas cuantas fotografías ahogando a Guindos ahí, ¿sabes? Sí, y tal, muy sí, expresivo. Juncker. Han dicho que no, que le van a hacer un poco de pumpunete en el culete y que quieren un 5,3. Estoy con contra, ni para ti ni para mí. Bueno, pues aparte de esa noticia del recorte, hay otra nota que pone: el tono disciplente del líder del PP enfada a los minoritarios. ¿Qué palabra han utilizado? Disciplente, ¿no? ¿Qué disciplente? A ver, que alguien nos diga el significado exacto, por favor, de esta palabra. Displicente. Displicente. Displicente, sí. Yo no sé ni cómo tengo la lengua ya. Que no place. ¿En serio? Que no place, ¿no? Que no place. Displicente. Que displace. Como muy, no sé. Es como muy dárselas de. Yo creo que lo ha encontrado en el diccionario el redactor y ha dicho, pues venga, la cuelo aquí. No, lo típico que tenía que llenar el hueco este de blanco para cuadrar el titular en dos columnas. Vuélvete loco. Y claro, ha tenido que buscar una palabra así con ese número de letras. Qué trabajo dan. Ay, eso, los maquetadores. Los maquetadores. Seguimos con sección España. En este caso hablamos de Cataluña. Cataluña aprueba el copago farmacéutico y la tasa turística. Pero si Cataluña no es España. Esos son temas que no se tratan en el mentidero. Cataluña aprueba, por el momento. Cataluña aprueba el copago farmacéutico y la tasa turística. Pues nada, el copago ya lo hemos leído en la portada. Lo de la tasa turística, esto es una cosa. ¿Qué significa tasa turística? Es que me he leído el artículo antes de venir, eso es verdad, he hecho el trabajo previo. Y tampoco lo explica muy bien, pero por lo que es verdad. Pero por lo que da a entender es que los turistas van a tener que pagar un impuesto especial en los hoteles y alojamientos turísticos. O sea, que le va a salir un poquito más caro. Sí, sí, sí. La noche o, ¿no?, el alojamiento. Sí, sí, exactamente. O vas a ir ahí, te van a decir 20 euros por noche y luego cuando vayas a pagar te digan, y 3 del impuesto turístico. Exactamente. Cara turista, que tienes cara turista. Eso como... Claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se identifica a los turistas? Estas medidas se suelen imponer en transporte, como Baleares, por ejemplo, que tiene una tasa ambiental en la que cada avión que aterriza tiene que pagar una tasa, es un impuesto, en Baleares ya se hace, y supongo que esto será aplicado en medidas como el transporte, en los hoteles también. Hoteles, pero, es que eso es lo único concreto que pone claro, el artículo. Claro, ¿el hotel qué hace? ¿Luego le da el dinero al gobierno? ¿Cómo va esto? No lo sé. No intentes profundizar en esto. Nosotros nos quedamos con lo superfluo. Yo estoy preocupado, ¿eh? Cada vez hay que pagar como por el impuesto del perro. ¿Podéis explicarme una cosa? A lo mejor, queridos oyentes del mentidero, yo soy tonto. Puede ser. Yo debo ser tonto, porque, a ver, estamos realizando una serie de medidas económicas, y digo estamos realizando en perspectiva de que vivimos en un orden constitucional y teóricamente los políticos nos representan a nosotros. Sí, no el mentidero. En los políticos. Que estamos intentando aplicar unos recortes por la cantidad de déficit que hay, a la par que una dinamización de los sectores económicos para volver a tener ingresos, ¿no? Para acabar con el paro y para acabar con todas esas cosas. Estos cráneos privilegiados, estos aspirantes a gobernadores del universo conocido que son nuestros gobernantes... El mono, un chimpancé y la paloma. No, me refiero a los políticos españoles, coño. Vale. Estos tipos lo que pretenden ahora mismo es reactivar el turismo y el ladrillo, porque no se les ocurre algo tan ingenioso como reestructurar el sistema económico español creando algo y produciendo algo que pueda dar dinero, no. ¡Turismo y ladrillo! ¡Turismo y ladrillo! Son así de apañar a los muchachos. Lo que ya falló. Y estos tipos ahora ponen un impuesto turístico para que salga más caro a los turistas visitar su comunidad autónoma. ¡Hello! ¡Hola! Pero está todo muy bien pensado. Hay contradicción en tu cabeza, amigo. ¿Más? Hay más contradicción. Más contradicción. Es un estado. Más por Artur, más. No para claro, contextualizar claro. Para los Artur, oyentes. Más contradicción. Sección Economía. Lo voy a llamar a partir de ahora. Un ex ejecutivo denuncia la cultura tóxica de Goldman Sachs. Tóxica. Las acusaciones ya salieron a la luz en investigaciones del Congreso de Estados Unidos. ¡El rey está desnudo! Venga, sabía que ibas a decir eso. Lo sabía. O sea, que Goldman Sachs envía veneno. ¿Qué es eso de tóxico? Envía veneno. Veneno, terrorismo, gente, ¿no? Terrorismo financiero, lo que veneno se llama. Veneno económico, amigo. Veneno económico. Sección Madrid. Metro estudia cobrar a centros comerciales con paradas cerca. Transportes espera multiplicar la experiencia de estaciones patrocinadas. Son dos cosas distintas. Oye, qué bonito, ¿eh? Lo de Sol. Lo de Sol, sí. Sol, Galaxy Note. Pero ya has hecho eso, publicidad, ya has hecho publicidad de marca, pero, en el mentidero. Pero es que lo decimos despectivamente. Entonces, se con queda asco, publicidad, ¿no? Despectiva para la gente. Gran Vía, publicidad, una serie de televisión que no conoce ni su padre, sobre magufos y no sé qué mierda, tío. No lo sé. Amigos, desde el mentidero decimos que si pueden, cuando casi van a cerrar el metro, pues no hay casi guardias. Llévense lo que puedan para borrar todo lo que ponga que sea publicidad en el metro. Así de claro. Yo me voy a dedicar a eso. Yo voy a borrar las estaciones. O sea, ¿desde cuándo se ha visto que Sol va a ser algo más que Sol? ¿Estás llamando a la desobediencia civil? Así es. Tócate los pies. Igual que aquella vez que dijimos de manifestarnos por el verano, porque llegara, ¿no? Pues esto igual. Triunfó esa manifestación. Sí, triunfó muchos. Y hombre, a mí me gustaría corta. Una estación de metro que fuera la Gula del Norte, no sé. Pues mira, la Gula del Norte. La Gula del Norte. Vamos a manifestarnos por eso. Venga. Oye, tronca, ¿dónde quedamos? ¿En Adidas? No, mejor quedamos en Nike. Así va a ser a partir de ahora, ¿eh? Así vais a vivir, corderitos. Sección Madrid también. Interior autoriza que los bingos abran a mediodía. Esto es muy importante, ¿eh? Hacen bien, porque junto genial. Al turismo y al ladrillo, el juego va a levantar este país. Por fin una buena noticia. Esto está y muy va bien. La gente fuera de los parques, al bingo, señores. Vamos al bingo todos. ¡Línea! Les propongo un plan, queridos gobernantes, desde aquí. Uno, legalicen las armas y vamos a dedicarnos a abrir armerías. Eso dinamiza un montón la economía, sobre todo el sector de la sanidad si se privatiza. ¿Ustedes saben cuánto dinero da la cantidad de heridos de bala que hay cuando vayan hospitalizados después de que le peguen un tiro? Y dos, legalicemos la prostitución, amigos. Legalicemos la prostitución, pero en plan, en masa, a lo grande. ¿Sabéis eso de que si no aceptas un curro en Laponia luego te pueden quitar los beneficios económicos y todo eso? Pues si no aceptas un curro de prostituta o prostituto, que también te los quiten, ¿sabes? Así, en plan hardcore. Oh yeah. Legalización de prostitución, pero a lo grande. Y se acabó el paro, ¿no? Y se acabó el paro, amigo. Todos putos. Bueno, tenemos un suplemento aquí, en mitad del periódico, entre los anuncios precisamente de la palabra que ha dicho Sergio antes de que empezara a hablar yo, que no voy a reproducir. De prostitutos. Anuncios de carne. Sección propiedades, comprar en la playa por la mitad. Ojito, que hablábamos antes del ladrillo. Atiende. Desde 50.000 euros se puede comprar un apartamento nuevo en la costa española. Bueno, básicamente, marea de chollos en la costa. Bueno, básicamente esto que voy a lanzar es un absolutamente publirreportaje inmobiliario para que la gente vuelva a comprar pisos en la playa. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué os indignan tanto las cosas como los anuncios de Loeb, pero no os indignan tanto cosas como esta? Me indigna todo. A mí me indigna todo también. Como por ejemplo me indigna la sección Vida y Artes, que El País lleva varias semanas sacando una serie de reportajes de, ojo, la generación de los nimis. Van por el capítulo 5 y se llama el infraempleo. El titular es mini empleos de 5 euros la hora. La W, becariato y pagos en B, hipoteca el futuro de muchos jóvenes. ¡Ay, El País! A mí me encantaría comentar una cosa que vi el otro día en la web del País, elpaís.es, en la sección Tendencias, que a raíz de la serie de reportajes que están haciendo de nimileuristas, han sabido aprovechar el tirón y han colgado una sección digital de, digamos, ofertas de compra para nimileuristas. Y básicamente esto es una sección de publicidad encubierta en la que te dicen: mira, como no te puedes comprar un bolso de 1.000 euros, pues vete a Zara y te compras este por 30 para los nimileuristas. Nimileuristas, ¿a dónde hemos llegado? Nimileuristas. ¿Nimis? Parece que los periódicos, para que la gente esté tranquila, sacas secciones y te ponen nombres, ¿no? En plan de... Nimis. Para que esta gente, que son las que más se pueden mover, ¿no? Los jóvenes y tal, vamos a hacer... Sois ninis y todos. Oh, sí, somos ninis. Tienes razón, El País. Es un plan muchísimo más perverso, posiblemente auspiciado por Cobra Tai. Seguramente. Hace tiempo que no hablaba de mis mayores enemigos. Por cierto, me han hecho un par de putadas esta semana, luego las comento. Pero esta gente lo que está haciendo es crear el fenómeno nimi. Nimileurista, ¿sabes? Pero es como... muy, muy prosistema, ¿no? Dejen de crear fenómenos. No cobro ni 1.000 euros, aspiro a cobrar más de 1.000 euros contra los ninis antisistema. Ese término te lo acabas de inventar. Ese término existe desde hace años, amigo. Sí, y ninis antisistema ya lo han usado, ¿eh? Sí, sí. Lo ha usado hasta Intereconomía, amigo. El mundo le encanta. Estás totalmente out. Bueno, yo voy a acabar con una buenísima noticia este periódico, porque ya llevamos un rato aquí analizando y tampoco hay mucho más que rascar. Señores, el rey ha hablado. Sí, sí, sí. Y dice, el paro juvenil es algo que a veces me quita el sueño. No sé por qué os reís. No sé por qué os reís. A mí me parece una noticia impresionante para cerrar el periódico. A mí me da optimismo. Le quita el sueño, se pone en Call of Duty y ya charla la noche. Todo hay que decir que en la misma charla en la que dijo el paro juvenil me quita el sueño, el rey se quedó durmiendo. Anda. Fíjate qué apunte, ¿eh? Qué apunte, qué bonito. Seguimos. Trasnocha mucho. Seguimos en el mentidero. Seguimos en el mentidero, sección La Inquisición, sin cuña, porque aún no la hemos hecho. Sí, sí, sí que la hemos hecho. Lo podemos hacer nosotros. Solo que es en live, tío. Ah, venga, venga. Es en directo total. ¿Va? Pues, La Inquisición. Dale, rebobina, muchacho. La Inquisición te rompe la jeta. ¡La Inquisición lo peta! Nos queda por escribir más, pero es como un hippie. Está muy bien, sí. Está muy bien. De hecho, se ha grabado, ya la sacamos y la podemos... No, se irá creciendo. Vale, vale, vale. Porque... Yeah. Porque es como una improvisación, ¿sabes? Sí, es un, luego es un vamos duelo a meter, contra la información. Vamos a meter instrumentos y todo. Sí. Y hemos hablado con varios estudios. Y vamos a cambiar la base un poco, ¿sabes? También sí. Va a haber un... Pero bueno, todo está por ver. Vale. Mucho trabajo detrás de esto, amigo. Comenzamos. No es fácil. Bueno, el mentidero se ha caído en los brazos pérfidos de la democracia. Como bien sabéis, queridos oyentes, no. Que nos siguen por Facebook y por otras redes sociales perversas. Y... hemos sometido a votación y por abrumadora mayoría ni un solo voto para Sarko. Ni un solo voto para Sarko. ¿Eso quiere decir que es popular? Si es que sabemos que Sarkozy controla muy bien las redes sociales. ¿Sabes que tiene 10 veces más peña en su Facebook que François Hollande? Algo hace bien. Se foca un cadáver. Bueno, no sé, a lo mejor es eso lo interesante. No sé, no tengo ni idea. Pero bueno, ha ganado Bashar al-Assad. ¿Quién es Bashar al-Assad? Pues este tipo, este señorito sirio, nacido en 1965, ahora mismo no tengo mentalidad matemática como para calcular su edad exacta, es un licenciado en medicina y es el presidente magnatario oficial líder del partido Baas y gobernante supremo de la República de Siria. ¿Cómo logró llegar a este nivel? Bueno, pues siendo hijo de Hafez al-Assad, que era el anterior presidente, mandatario oficial, líder del partido Baas y mandatario supremo de Siria. ¿Cuántas cosas, no? Sí, todo eso. ¿Entonces lo estudió o cómo? No, no, no lo estudió. Era hijo del anterior líder. Por vía vaginal, entonces, ¿no? Sí. Lo estudió por vía vaginal. Más o menos. Sí. Sí, sí, sí, sí. Vía reproductiva humana, sí, se bien, puede. Está bien. Porque... tiene su mérito también, ¿eh? No, no, no, iba a decir una machistada ahora del copón, ¿sabes? Pero bueno, me voy a callar. Omítela, omítela. Y bueno, como decimos, heredó el poder de su padre, del partido Baaz, que a mí me suena un poco como a partido baño, ¿sabes? ¿Eh? Partido del baño. Partido del baño. Te vamos a dar un baño. Y bueno, nada más llegar, intentó aplicar un discurso reformista para contentar a la Unión Europea, a los Estados Unidos de América y tal y cual, pero como que no le salió bien, y luego en 2006 pues ya decidió que, pasando de ese tema, iba a dedicarse a hacer lo mismo que hacía su padre, ¿no? Pues invadir un poco Líbano, yo qué sé, mantener buenas relaciones con Rusia, que ya no era la Unión Soviética, sino que era la Rusia de Putin, pero bueno, da lo mismo porque sigue siendo grande y está encima. Y un montón de cosas, ¿sabes? Una cosa que sí que ha hecho muy bonita, ha sido empezar a llevarse como muy, muy, muy, muy bien con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Ah. Eso su padre no lo hacía. Y él sí. ¿Y eso está muy bien? Eso está muy bien porque es un cambio. Es lo único que ha cambiado en Siria. Pero bueno. Y la cosa es que desde el 26 de enero de 2011 se enfrenta a una rebelión. Una pequeña rebelión, un revoltijo que hay ahí en Siria, al que se han añadido un montón de militares y algunos ministros, incluso un ministro de energía y no sé qué, bueno, un cipote se la montaba ahí. Lo llaman la rebelión Matilda. ¿Ah, sí? Así lo llaman, la rebelión Matilda. Qué curioso. Pero bueno, el caso es que desde aquel momento, esa rebelión del 26 de enero, un poco enmarcada en la primavera árabe, el tipo ha contestado un poco a bombazos. No ha sabido muy bien cómo responder la cosa de otra manera. Y desde entonces, pues ya sabéis el tema de que Occidente, los Estados Unidos, la OTAN, se han puesto un poco de garras, porque total, este tío nunca había terminado de ser su aliado, y ha habido gente que ha sido su aliada, pero aún así la han bombardeado como Gaddafi, y entonces pues están ahí un poco como un tira y afloja, diciendo, no tienes petróleo, pero lo mismo también te vamos a tener que bombardear, porque si no quedamos mal delante de nuestra opinión pública. Y no queremos quedar mal delante de nuestra opinión pública, amigo. ¡No queremos! Porque si nos rebelan a nosotros y hacen una primavera europea? ¡No, amigo! ¡No, eso no se puede hacer! Así que se le están poniendo de uñas. Pero, por suerte, cuenta con el apoyo de Rusia y con China. Que, por suerte para él. Por suerte para él. Estamos hablando desde la perspectiva Bashar el-Assad, líder del partido Baaz. Y entonces la gente se pone de su parte. Ahora, dejadme unos segundos porque quiero hablar directamente con Bashar, con el bueno de Bashar. ¿No te estás dando cuenta, gilipollas, de que van a bombardearte hasta los cimientos? Ahora mismo hay un plan de guerra anunciado públicamente por Israel para bombardear Irán. Que uno, es tu principal aliado, y dos, ¡pillas de paso, gilipollas! ¡Adivina quién van a bombardear de paso! ¡Uh, se me ha caído una bomba! ¡Hay que ver cómo se te caen las bombas, Israel! ¡He matado al presidente sirio! ¡Uy, qué error! ¿Sabes? No es la primera vez que lo hacen, imbécil. Y son tus vecinos, deberías saberlo más que yo qué sé. Soy un chaval que no tiene absolutamente ninguna formación al respecto de las relaciones sirio-israelíes. ¡En paro! Tío, te van a dar por el ojal. No sé cómo lo sabes. ¿Y sabes lo peor de todo? Oh, yeah. Que no van a dejar piedra sobre piedra en tu país. ¿Te acuerdas de ese país que gobernaba Siria con Damasco, un montón de desierto y un montón de ruinas romanas y de maravillas? ¡Los vas a matar a todos! ¡Los estás matando! ¡Eso es lo que estás haciendo! ¡Los estás matando! Y más que los van a matar porque te van a bombardear hasta el ojal. ¡Imbécil! ¿Quién coño te va a rescatar? ¿Vladimir Putin? ¡No, no te va a rescatar Vladimir Putin, imbécil! ¡No se va a meter en esos líos! ¡Qué Dios! Bueno, Me estás asustando. ¿A qué le condenamos a este? ¿A qué le condenamos? Vamos, si quieres vamos y lo hacemos. Bueno, vamos a condenar al bueno de Bashar el-Assad, este licenciado en medicina, supongo que se sabrá curar las heridas si sobrevive, a una paliza en las alcantarillas. Sí, una paliza en las alcantarillas, tío, mola. ¿Por qué? ¿Por las tortugas ninja? No, ha sido una propuesta de Sergio y no le sé decir que no, cumpleañero, ¿sabes? Es su cumpleaños. Ah, vale. Paliza en las alcantarillas, a lo Gaddafi. Emigrada, emigrada, emigrada punk. Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, hoza, I see another immigrant punk. There is a little punk ring mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hoza, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia. Where you go, she is good to me and I'm good to her. Pues continuamos en el mentidero. Como habíamos anunciado al principio del programa, vamos a tener al otro lado del teléfono a un periodista, el director y presentador de un programa llamado Carne Cruda en Radio 3. No sé si lo tenemos al otro lado del teléfono ya, Javier. Pues aquí andamos. Javier Gallego, si me permites parafrasearte, crudas tardes. Crudas tardes. Incluso más diría crudos tiempos, ¿no? Crudos tiempos, sí, para la lírica y para todo. Javier hace un programa que digamos que desde integrantes como nosotros de radios comunitarias nos llamó la atención en su momento, ¿no? Sobre todo por la frescura, por la libertad y la independencia que parece que se respira en Carne Cruda. Cuéntanos un poquito cómo surge el proyecto para la gente que no te haya escuchado y de qué tratas en Carne Cruda, qué programa tratar de hacer. Pues el proyecto surge hace 3 años. Yo había presentado tanto a Radio Nacional como a Radio 3 varios proyectos de colaboraciones, de pequeñas secciones, incluso de programas, porque yo había trabajado anteriormente en Radio 3 allá por el año 1999 y año 2000. Hasta 2001 estuve haciendo un programa de ficción y después de otros muchos correteos, pues volví a llamar a las puertas de la que creo que es mi casa natural, porque es donde me siento más a gusto, que Radio 3. Y coincidió que el director de Radio Nacional quería hacer en Radio 3 un programa que recuperase algo el espíritu de los años 80, de esa Radio 3 más combativa, en la que no solo se pusiese música, sino que además se hablasen de temas sociales, políticos, artísticos, de ciencia. Que fuese una muestra variada de lo que ocurre en la calle desde el punto de vista de Radio 3, que es, digamos, una Radio 3 alternativa en sus contenidos, sí, en la información que da y en el planteamiento de los mismos. Sí. Entonces, pues podemos decir que eso es lo que es Carne Cruda, o sea, un intento de acercarse a otra información, un intento de acercarse a otras realidades, de dar voz a voces que no suelen aparecer en el panorama más convencional, y también un intento de hacer una información más punzante, más crítica y más comprometida con los tiempos que estamos viviendo y con la realidad política y social de nuestro país. mojándonos, a veces igual pringándonos en exceso, pero bueno, con también la satisfacción de ver que hay mucha gente que buscaba una voz como la que se está dando en carne cruda y está respondiendo al otro lado. Javier, de todos los invitados, de todas las historias que has tenido en el programa, cuéntanos una o dos que te hayan impresionado, que te hayan o que te haya gustado realizar especialmente, si es posible. Sé que es muy complicado, es porque, difícil, porque tienes una lista importante. Hay muchos que te llaman la atención y con los que disfrutas y te dejan huella. No sé, creo que ha habido programas que tanto para mí como para los oyentes han sido recibidos con especial alborozo. Por ejemplo, el que hicimos con Lolo Rico, la directora de La Bola de Cristal, que creo que fue también un programa muy emotivo y al mismo tiempo un programa lleno de ideas estimulantes, porque Lolo Rico, a pesar de la edad que tiene, que es la abuela de, digamos, de la televisión más combativa y de una información mucho más imaginativa, pues sigue teniendo una energía brutal y creo que nos la transmitió. También, no sé, hicimos un programa especial con Barricada cuando sacaron su último disco, que estaba basado en un proyecto de Enrique el Drogas en, sobre la memoria histórica, y fue también un programa muy emotivo porque, en fin, aparte de la música que tocaron en directo, pues estuvimos hablando de todas las historias que habían recogido, que había recogido el grupo para escribir ese disco, historias de víctimas del franquismo, y también creo que fue un programa bastante potente. Bueno, no te ponemos en más compromisos. Con Eduardo Galeano también ha sido, creo, un programa bastante interesante, hace poco con Carlos Taibo. A mí me gustó mucho el de Baristo, de La Polla Records. El de Baristo, de La Polla Records, que fue, pues como no podía ser de otra forma, La Polla, y que me perdonen los oyentes, porque Baristo es un ser incontrolable. Sí. Y bueno, pues él hizo el programa y yo le seguí como pude a 2 o 3 metros de distancia. Por cierto, que con Evaristo voy a intentar hacer otro, porque la verdad es que Evaristo es la afición por un lado y es un tipo... Es un personaje peculiar, sí. Siempre te descoloca, siempre te sorprende, y creo que fue uno de los programas más divertidos también y descacharrantes que hemos hecho. Quizás no entramos tanto hoy en el tema político, que lo tenía mucho La Polla Records, porque Evaristo es según le pille, ¿no? Ya. Pero sí, es otro de esos programas también, sí, que memorables de la época. Y también, no sé, quizás los programas que hicimos en torno al 15M, que ya habíamos hecho algunos previos a que el movimiento se iniciase, hablando de movimientos que ya estaban surgiendo, de la indignación popular que ya se veía que estaba en las calles. Y cuando todo estalló, pues ya teníamos los contactos hechos de mucha gente que participó muy activamente, y creo que salieron algunos programas hermosos, especialmente uno que hicimos desde la misma Puerta del Sol. En fin, pues ha habido ahí momentos de emoción y de intensidad, que yo creo que es lo que tiene que tener la radio, ¿no? Aparte de pensamiento. Javier, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar me gustaría decirte, bueno, me gustaría decir públicamente que yo soy fan del programa, os escucho todos los días, y para quien no lo sepa y no lo escuche, muy mal hecho, quiero recordar que tu programa empieza con un editorial que a mí personalmente me gusta mucho, y básicamente, bueno, me gustaría preguntarte, aunque tú eres la voz cantante, nunca mejor dicho, del programa, la batuta, ¿cuántas personas hay detrás de estos brillantes guiones que tenéis tan bien hilados? No sé, o sea, ¿quién más hay contigo trabajando? ¿Quién pues te escribe el editorial? Equipo, el equipo fijo somos 3 personas. Hay otros 2 guionistas y redactores que aparte hacen producción, montajes, en fin, que trabajan a destajo y que se dejan la piel cada día, que están conmigo. El editorial es una cosa muy personal y la escribo yo. Sí, ¿no? Lo escribo yo, perdón. Y yo escribo, digamos, la unión de las partes del guión. Lo que es el guión de las entrevistas lo escriben los compañeros. Entonces es una mezcla del trabajo de ambos. O sea, hacemos una reunión previa, un planteamiento de por dónde queremos ir y qué enfoque darle. Tratamos también, además, de salirnos de la entrevista más trillada y, bueno, pues darle un aire a veces de ficción o utilizar la excusa de el invitado, su profesión, para pues de repente darle un giro y meternos a lo mejor en su trabajo, dramatizar algunas escenas de un libro, si es de eso de lo que hablamos. Y entonces los compañeros, Rocío y Carlos, se ponen a la tarea tanto de sacar cortes, de grabar trozos de películas, de grabar dramatizaciones, fragmentos de libros, trozos de documentales, y de hacer el guión de preguntas. Y me lo pasan a mí para que haga un retoque final en donde, digamos, trato de darle una unidad y un hilo para que parezca un relato, que es el intento de Carne Cruda, de que cada programa casi parece unitario, como si estuviéramos contando un cuento, que desde lo que yo cuento al principio hasta el final tiene una relación. Y con la música también, de hecho es la música que también hago yo la selección, pues trato de que los temas estén de alguna forma relacionados o que aporten algo más al tema del que estamos hablando, para que parezca una novelita en una hora. Javier, pasamos, si te parece, a hablar del estado de los medios de comunicación públicos, ¿no? Que te afectan de primera mano. Mucho se está hablando, mucho se está intuyendo. ¿Cómo ves el estado actual y el futuro de la televisión pública y, en tu caso, de la radio pública, ¿no? Que seguramente serán casos diferentes, pero todo va un poco unido. Sí, ¿no? Todo está unido. Pues ya lo estabas diciendo tú. Si desde fuera intuís, desde dentro lo sentimos más cerca, el cuchillo amenazante, ¿no? Aunque por ahora no son más que especulaciones, no se sabe bien cuál va a ser el futuro de la televisión y la radio públicas. Lo único que sabemos es que hay un recorte decretado de 200 millones de euros, que es un recorte muy serio. Y eso va a afectar, evidentemente, al número de personas que trabajen en la televisión y la radio públicas, a los contenidos. Todavía no sabemos cómo y de qué manera. Por un lado, Javier, independientemente de los recortes, tu programa, como ya hemos dicho, que es un poco singular, ¿cómo lo ves? ¿El futuro del programa? Del programa en concreto, independientemente de los recortes. Pues la verdad es que no tampoco quiero pensar en ello demasiado, ni me importa mucho. Yo creo que estamos haciendo un trabajo, no te preocupa, un buen trabajo. El futuro de tu programa. ¿Perdona? ¿No te preocupa el futuro del programa? Pues esto es lo que me dice todo el mundo, pero ¿para qué mentar a la bicha, no? Es que también, o sea, vivir amargado, preocupado o intranquilo, yo prefiero disfrutar con lo que está pasando en este momento en el programa y con hacer nuestro trabajo bien, que estar pensando si nos lo van a quitar, que es lo que se viene diciendo últimamente, porque, bueno, es un programa políticamente crítico, que con este gobierno y con el anterior, pues creo que no hemos tenido pelos en la lengua a la hora de decir ciertas cosas. Exactamente, que es crítico con este gobierno y con el anterior también. O sea. Sí, sí, y bueno, pero es que creo que estamos muy mal acostumbrados en España a que cuando hay una voz crítica en un medio de comunicación, si es un medio de comunicación público, desaparece, ¿no? Esta voz, porque hasta hace poco tiempo los medios públicos habían sido voceros de propaganda del gobierno de turno. Creo que, mira, de las poquitas cosas que se pueden recordar como buenas del gobierno de Zapatero, fue separar gobierno y radio y televisión públicas. Por lo menos creo que se estableció una separación que no había habido hasta ahora. Y es verdad que ahora creo que hay más neutralidad y más libertad en Radio Nacional que ha habido en mucho tiempo. Ahora, bueno, pues las voces más inquietas e intranquilas dicen, pues seguro que programas como Carne Cruda y como otros que hay por ahí y otras voces pueden desaparecer porque son críticos con el gobierno. Pues mira, pues no lo sé, pues que eso es una pura especulación. Pues claro, yo espero que no. Si el señor Rajoy, que nos está escuchando, que sé que escucha Radio Almenara con fruición, me está escuchando, supongo que dejará que haya un espacio de libertad como Carne Cruda y como Radio 3. Esperemos, porque además, bueno, periodistas, los que estamos aquí, yo creo que todos creemos en un buen funcionamiento de los medios públicos, ¿no? Si me permitís una última cosa respecto a lo de los presupuestos que estaba diciendo. Hay que estar alertas, como ciudadanos, a lo que pasa con la radio y la televisión pública, porque lo que puede ocurrir es que con estos recortes, que es lo que está ocurriendo en otras áreas, la calidad baje mucho. Baje hasta tal punto que pueda llegar el argumento por parte de las autoridades competentes bueno, es que esto no tiene mucha audiencia, esto no tiene mucha calidad, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué vamos a pagar algo que no está a la altura? Y entonces podría llegar el desmantelamiento de la radio y la televisión públicas, que yo creo que sería algo muy peligroso en el panorama mediático que tenemos, un panorama con muchos monopolios en el que las televisiones están prácticamente divididas en solo dos grupos, y se necesita que haya una radio y una televisión públicas estatales fuertes y lo más independientes posibles y lo más críticas con los gobiernos de turno. ¿Estás planteando entonces una, no una estrategia, pero por decirlo de alguna manera, el primero te recorto, baja la calidad y luego al final esto acaba cayendo por su propio peso y no soy yo el que tengo que ir y retirarlo? Esto lo has dicho tú. Vale. Yo no planteo, no sé si hay ninguna estrategia, eso es pura especulación. Yo lo que digo es que esto puede pasar. Esto puede pasar, que yo entiendo que hay que recortar en muchas áreas, creo que no en tantas como se está haciendo, ni muchísimo menos, pero bueno, entiendo que a lo mejor haya que ajustar los presupuestos en la televisión para que no se despilfarre, que ha habido despilfarros en la televisión y en la radio pública, especialmente en la televisión, y a mí me parece bien que se controle eso y que se trate de hacer una televisión de calidad, más pensando en la calidad del contenido que en la competitividad con las otras cadenas. Pero de ahí un recorte bestial que ahogue la posibilidad de hacer una televisión y una radio públicas de calidad, pues estamos muy cerca del paso. Entonces, bueno, yo, como te acabo de decir, lo has dicho tú, yo no sé si hay ninguna, si hay alguna estrategia, pero el caso es que la situación no pinta bien. Esperemos que tanto ciudadanos que ven la televisión y escuchan la radio pública, como los que lo hacemos, estemos ahí alerta y si hay algo que denunciar, lo denunciemos. Javier, para ir acabando ya, al otro lado de este debate sobre medios de comunicación, y creo que es pertinente preguntarlo, estamos las radios comunitarias o medios comunitarios como por ejemplo Telecal, con el medio con el que mantienes una relación, digamos, especial, ¿no? Porque tienen siguen teniendo, ¿no? Yo creo que sí. Una colaboración los programa La Noche Tuerta, que hacen una sección radiofónica que llaman El Abordaje Tuerto, porque digamos que abordan el programa desde una chalupa pirata. ¿Cómo ves un poco la labor que intentan sacar estos medios comunitarios, ¿no? Estas radios comunitarias, estas televisiones comunitarias, que evidentemente no tienen la visibilidad que puede tener Radio 3 o Radio Nacional, pero que bueno, que sirven un poco también como modo de difusión independiente, ¿no? Yo creo que son necesarias, no, imprescindibles, por varias razones. Primero, porque creo que son cantera de grandes voces y de buenos programas y buenas ideas. De hecho, muchos, yo incluido, hemos empezado en radios comunitarias. ¿Ah, sí? ¿En cuál? Los primeros pinitos que a los que nos gusta la radio hemos hecho estando en la facultad, pues fue en radios pequeñas, radios comunitarias o radios libres. Y eso es lo primero, como cantera de periodistas. Lo segundo, porque creo que ahí se está dando una información que, como decías, desgraciadamente no tiene la visibilidad que tienen medios como el en el que trabajo yo. Pero bueno, ahora mismo hay redes de comunicación como es Internet que permiten llegar muy lejos. Y estos mensajes que a lo mejor antes eran escuchados por muy pocos, ahora pueden llegar a muchos más. Y además hay una red en España importante de radios comunitarias y radios libres que se retroalimentan y que, digamos que, creáis un caldo de cultivo que para movimientos como por ejemplo el 15M, para movimientos de barrio, movimientos sociales y para una cultura de barrio, que es lo que yo creo que debe ser el futuro de nuestra sociedad, si queremos una sociedad un poco mejor y más justa, es necesario que haya este tipo de medios. Pues Javier, hacéis una gran labor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que con ese mensaje final nos quedamos. Recomendamos desde aquí Carne Cruda, para el que no lo sepa, de 2 a 3 todos los días, y luego lo suben también a Internet, ¿no? Javier, muchísimas gracias desde El Mentidero. Ha sido un placer y nada, que sigas el tiempo que quieras, ¿no? En este debate que teníamos, el tiempo que por lo menos tú quieras, que no tengamos que ver desaparecer Carne Cruda. Bueno, así que te oiga quien te tenga que oír, y gracias a vosotros, ha sido un placer por mi parte, y como suelo decir en el programa, que la radio os acompañe. Muy bien, muchísimas gracias, hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. Sea y lo que sea, no merece mi respeto ni mi corazón. Fundación para la Ciudadanía. Cómo gusta la cuña, cómo gusta. Bueno, hoy, compañeros radioyentes, me gustaría comentar una de las fotografías de mi libro de texto de Educación para la Ciudadanía. Y bueno, que es la primera foto del primer tema, no hay más. Ahí no he buscado más tampoco. Para que lo veáis, fotaca de Rafa Nadal. Todos conocemos a Rafa Nadal. Rafa Nadal, el hombre asimétrico. Y bueno, pues bajo el título de Triunfar como personas. Toma ya. Ole. ¿Qué os parece? ¿Es Nadal el ejemplo a seguir? A mí me parece un modelo. No sé, o sea, bajo el título Triunfar como persona, bueno, yo qué sé. A mí no me mola mucho, ¿no? No sé. La vida de Nadal, tienes que estar ahí mucho tiempo. Se ha hecho a sí mismo. Se ha hecho a sí mismo, pero se ha hecho una putada a sí mismo, porque tiene que estar 7-8 horas entrenando y haciendo el idiota y luego con la pelota para arriba para abajo. Y tiene más dinero que tú. Y ganando millones y millones y millones. No, sí, eso lo entiendo. Entiendo la motivación, pero yo qué sé. Chicos, mejor ser más... Personalmente me parece una vergüenza. De primeras da esa sensación de superpalabras como competitividad. Esas palabras preferidas del nuevo gobierno. No sé, es... tienes que hacer deporte y ser el mejor. Ganar, ganar, ganar, ganar, ganar y ganar. Y bueno, pues siguiendo una investigación a fondo sobre este tema, tuve la oportunidad de charlar con un maestro de primaria y, bueno, encima interino, ¿no? Cosa cada vez más difícil de encontrar. Y es cierto que este maestro me comentaba que el temario en sí iba enfocado a destacar una serie de valores como el esfuerzo, el entrenamiento, la entrega, la humildad o el afán de superación. Me gustaría citar textualmente la introducción del tema que al menos viene en la edición que tengo yo del libro, que es la edición para profesor. Y dice así: en esta unidad vamos a conocer qué valores nos pueden ayudar a triunfar como personas y ser felices. La inteligencia, el esfuerzo, la colaboración y la acción. ¿Son estos valores los que representa Rafa Nadal? ¡Qué pregunta! Yo lo de la inteligencia, o sea, no por llamarle tonto, para nada, pero vamos, que juega al tenis, que no sabemos... Sí, que tampoco... Si suma mientras tanto, pero vamos. Yala. Yo a mí, no sé, voy a desgranar un poco estos valores. ¿Puedes volver a repetir los sí valores? Que los aúna, sí. Claro. Yo pienso que Rafa Nadal sí que tiene estos valores. ¿Ah, sí? Pero la acción es un valor. Además, lo de la humildad me llama muchísimo la atención. Me llama tanto la atención porque, bueno, Rafa Nadal nació el 3 de junio, de 1986 en Manacor. Todos sabemos que se crió en un barrio marginal y que el parentesco familiar las que papelas. Tiene con Miguel Ángel Nadal, exfutbolista de Barça y Mallorca, hizo de su infancia y adolescencia un verdadero calvario. Además, su esfuerzo, su continuo entrenamiento y su absoluta entrega en cada juego y en cada set le convirtió en número uno de la ATP, ¿no? Un ranking al que no llega cualquiera independientemente del dinero que tenga tu familia. Y si no, que se lo pregunten a Ana Kurnikova, ganadora de 0 títulos. Gran jugadora... Y 0 títulos. Sin embargo, tras superar numerosos escollos, podemos apreciar cómo Rafa ha conseguido aunar esos valores que citaba el libro. Me gustaría recuperar la pregunta de Sergio. ¿Qué valor es la acción? La acción, tío. Puede iniciativa. Ser una acción buena, una emprendedor, ¿no? Es iniciativa, como dice Miguel. Emprendedor, emprender. Claro. Eso es lo que se lleva ahora, tío. Porque yo ahora mismo puedo empezar la acción de pegar un puñetazo a Miguel, pero Miguel a lo mejor no le parece un valor. Lo podríamos denominar violencia en acción. O sea, te regala una camiseta. No tienes la proactividad del asunto. Si tú le pegas un puñetazo, posiblemente generes en él ira y te devuelta un puñetazo. Que habrás conseguido con un solo esfuerzo, con una acción de puñetazo, tú habrás logrado 2 puñetazos, uno para él y otro para ti. Karma. Ese se llama dinamismo proactivo, se llama sinergia. Mover la economía también. Porque con tu acto y su acto habéis logrado más. 2 puñetazos, dolor de manos y dolor de caras. Flexiseguridad. Juventud. Competitividad. Dinamismo. CEO manager. Muy rico. Bueno, pues, como os decía, Rafa aúna inteligencia, esfuerzo, colaboración y acción. A través de... lo hemos podido ver, de una jugada muy astuta y que le ha servido para seguir triunfando como persona. Mientras entrena para mejorar su potente saque, es sospechoso de evadir impuestos, ya que la formación política Bildu o Satán para otros está investigando un posible fraude fiscal. ¡Eta! Se trata de... ¿Creéis, compañeros, que se trata de una falsa acusación contra la imagen del triunfo personal de España? No, yo creo que no, que es, seguramente será verdad, porque también he leído por ahí, no sé qué de cierto tiene esto, que pide dinero por las ruedas de prensa a Televisión Española, chaval. Chaval, sí. O su representante, o quien sea. Pedía hace un par de años, en un par de Roland Garros. O sea, pedía dinero por hacer lo que los demás tienen que hacer, ¿sabes? Que es comparecer a toda la prensa. Como persona pública. Evadir impuestos también. Y evadir impuestos también aparte, pues nada, chaval, yo creo que eres es un patriota, crack. Es un patriota. Es un ciudadano. Hombre, su... Tengo aquí una noticia, cuando salió esto de la evasión de impuestos, que decía algo así Carlos Costa, representante del tenista de Manacor, de ese barrio marginal de que él procede. Bueno, pues destacaba su compromiso con España. Entonces yo creo que, bueno, claro, aunque tenga ese compromiso con la nación... bueno, pues le exime de poder evadir impuestos, no creo, yo creo que está perdonado, no claro, sé qué el compromiso pues como los impuestos. Bueno, yo si no tenéis nada que decir, yo digo que si se presentase a presidente yo le votaría. Yo digo que lo que sí que podéis hacer es ser igual de morenos que Rafa Nadal, pero por lo demás podéis hacer otras cosas, ¿eh? ¿Ese es tu consejo para sí. los más pequeños? Sí. Vale. Rayos UBA. Eso es. Bueno, pues Educación para la Ciudadanía llega a su fin y recuerden, si quieren que su hijo triunfe, regálele una raqueta. Atrapatu arte, ikurrez madarikatua Ez duzu inoiz aizer urertuko Zuretzak kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira Gazte bat, droga zitzen da Atrakoak, ikete terrorista bat Denak, denak, paperetan daude Zu, zu, atrapatu arte Ikurrez madarikatua Ez duzu inoiz ezer ulertuko Zuretzak kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira Ikurrez madarikatua Ez duzu inoiz ezer ulertuko Zuretzak kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira Dende o estudio de Radio Filispín, programa infernal. Estupefaciencia, para que dejes la Biblia con los libros de ciencia ficción. Muy buenas tardes. En la sección semanal de cagadas en estupefaciencia hoy ha sido meter una cuña que no era cuando la semana pasada fue dejar mi sección a mitad porque no se grabó. Sí, la próxima vez te pones tú y lo haces. Normalmente se pasan 6 meses en ¡Toma! Radio mínimo antes de insultar al técnico. ¡Discriminación! Joder, ¿cómo sois? Bueno, venga, va, vamos al lío. ¡Viva la mujer! Si la semana pasada abrimos nuestra sección con la secuenciación del genoma del gorila, esta semana nos vamos a quedar estupefactos con los ancestros humanos. Unos fósiles hallados en sendas cuevas al suroeste de China revelan lo que podría ser un nuevo linaje humano desconocido hasta la fecha. Los restos pertenecen a 4 individuos que han saltado a la fama por la increíble mezcla de rasgos primitivos y modernos que posee su anatomía. La antigüedad de los fósiles es de hace entre 14.300 y 11.500 años, cuando los humanos modernos, Homo sapiens, ya poblaban la Tierra y, por ejemplo, otros ancestros humanos como los neandertales llevaban extintos más de 10.000 años. Sin embargo, las diferencias anatómicas del poblado de la cueva del ciervo rojo, como han sido bautizados, hace difícil su situación en la cadena evolutiva. Grandes muelas, frente prominente, cráneo, hueso, cara plana y nariz ancha. Estos son algunos de los rasgos que distinguen estos homínidos de los humanos actuales. El equipo liderado por la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia no ha podido extraer ADN todavía, por lo que por el momento no se puede hacer una comparación genética. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos unos restos de algo que era un humano moderno, pero así un poco raro, y se plantean dos hipótesis. Una, o es un nuevo linaje desconocido, diferente del Homo sapiens, o se trata de los primeros humanos modernos que abandonaron África y evolucionaron de una forma distinta al resto, pero eran Homo sapiens al fin y al cabo. No se sabe. ¿Algo que añadir? Yo he visto... ¿Puedes repetir los rasgos? Por favor. Grandes muelas, frente prominente, cráneo grueso, cara plana y nariz ancha. Yo he visto humanos modernos, He visto Yo no creo que sea de otro linaje, vamos. Sí. Ese estilo, en el anuncio en Loewe salen unos cuantos así, con esas características de humanos modernos. Creo sinceramente que los científicos buscáis tres pies al gato en toda ocasión para sacar dinero. Para es sacar un dinero chino, a los contribuyentes. No parecéis psicólogos. Porque en serio, yo conozco un montón... ¿Es que nadie ha visto la cara de Mike Tyson? Humano moderno. Humano moderno. ¿Y le has visto las muelas? Esas muelacas. ¿Ah? Grandes muelas, seguro. Son de oro. Frente prominente. Pues bueno, nada, nuevo hombre chino. Continuamos nuestra sección de ciencia con una noticia que podría tentar una vez más contra el libre albedrío del que tanto nos gusta hacer gala. Nunca. Parece ser que los seres humanos tendemos a votar a aquellos candidatos políticos que, chan, chan, chan, huele tienen bien. Una voz grave y profunda. Normal. Cristian. Creo que es hora de presentarse. Vótenme. Bueno, los resultados han sido obtenidos mediante un experimento. A una serie de personas voluntarias se les puso la siguiente frase. Escucharon, te pido que me votes en noviembre. Dicho tanto por hombres como por mujeres, pero en la grabación original se agudizó y se agravó la voz para ver pues a quién votaban. Pues resulta que tanto en hombres como en mujeres, la mayor parte de la gente votó a aquella versión de la frase más grave. La valoración que se hizo fue que el interlocutor parecía ser más válido, honrado y fuerte. ¿Qué nos parece esto? Rajoy tiene una voz de pito, ¿no? Tontunas. Interesante, ¿eh? Tontunas, me parece. ¿No os acordáis de Franklin Delano Roosevelt? ¿Ein? Franklin Delano Roosevelt, presidente vitalicio de los Estados Unidos, prácticamente un dictador. Sí. ¿Cómo hablaba? We're gonna fight against the German people in the beach, pues todos... in the mountain, in the air, in the earth. Eso es igual. Pero eso es igual que todos los que votaron a Franco, que también hablaba con voz de pito, ¿no? Sí, le votaron muchísimos, además. Ahí el estudio está equivocado. Estaban, ¿no?, todos ahí en bloque. Venga, Franco, a tope. No sé. Voy a hacer un jaque mate y te voy a hacer recular. Niceto Alcalá Zamora. Las expresiones de la Revolución Republicana era las más, explican... Era más nasal. Manuel Azaña. Creo sinceramente que las Azaña tropas francesas y británicas deberían participar para defender la República Española. Se está levantando. Tranquilo, Manuel. Venga, por favor, que no, que se vota con gente con voz de pito si hay que votarse. Bueno, a ver. Los científicos estos son científicos. Según estas conclusiones, ¿quién creéis que va a ganar las elecciones andaluzas y asturianas? Carmen de Mairena. ¿De Mairena? ¿Fuck va a ganar? ¿Fuck con su voz? Fuck tiene una voz así... Que no gane, ¿no? ¿Qué opinamos? Lavareña, ¿no? A mí me gustaría que no ganaran. Fuck ya ganó. Ninguno. Más allá, voy más no allá, gana voy nadie. Más allá. ¿Puedo hacer otro apunte? Se está animando. La voz grave de Margaret Thatcher. También. De hecho, no. Querido compañero Cristian, he de decir que en varios artículos que he leído sobre esto... se afirmaba que Margaret Thatcher tuvo un voice coaching, o sea, lo que es un entrenador de la voz para poder agudizar, o sea, no, agravar el tono. Lo que sí, no tenía pues, esta mujer. No lo agravó mucho, ¿sabes? Bueno, también hizo tenía lo que pudo la mujer. También tenía un maquillador que le pintaba los dientes de negro para que no se viese que le faltaban la mitad. Oh my fucking god. Jódete, Maggie. ¿Eso sale en la peli o...? No creo. Semioticable la peli, no sé, ¿eh? La peli, Sergio, es un coñazo. ¿Quién hace la...? En fin. He visto el tráiler y me he dormido. ¿Tú? Seguimos, seguimos. Bueno, visto lo visto, yo creo que voy a proponer a Constantino Romero en las próximas elecciones, que según este estudio es la persona más de fiar de este país. Votar a Mufasa. Es de Albacete, además. Y de Constantino Romero, que es de Albacete, y yo un día me lo crucé por la calle y le reconocí porque le oí hablar. Ah, qué fuerte. Esto es cierto. De Constantino Romero, Mufasa, Darth Vader, Clint Eastwood. Vamos a pasar a una noticia que nos es triste, sorprendente o qué es. Pero parece ser que aquellos incautos que profesan la fe protestante con sus estúpidos divorcios tienen un mayor índice de suicidio que los colegas católicos. Hoy en Ciencia Estúpida. Pero eso también. Pero porque hay gente que se dedica a hacer eso. Tú que eres científica. O sea. Pero, ¿y tú eres científico y de repente te da por investigar esas tonterías. Vamos ¿o cómo a vas? Pagar salarios para investigar esto. Jaque mate, les mola la pasta. Eres científico, te mola la pasta. He de decir que estos resultados proceden de la que está considerada en el top 10 de las universidades de Reino Unido, la Universidad de Warwick. Vamos, que no es moco de pavo. Pero bueno. Los católicos están hechos. Ya. Vamos a ver, para este estudio se han usado bases de datos tanto del siglo XXI como del XIX. Y en aquella época, de hecho. Oye, fiables. ¿Qué utilizaban? ¿La regla o qué? No, en esta época era porque la mayor parte de la gente profesaba alguna fe. No como ahora, que es menos. O sea, si no te pones a mirar si es católico o no, simplemente miras si se está suicidando o no. En aquella época los resultados podían ser más fiables. Claro, y entonces está el tipo a punto de saltar. ¡Voy a saltar! ¡No, no lo hagas! ¿Eres católico? ¡No! ¡Soy evangélico! ¡Salta! ¡Vamos, salta, hijo de puta! Bueno, la cosa es que en el siglo XIX la cifra de suicidios entre protestantes, entre regiones protestantes, era 3 veces más alta que entre católicos. El autor, que en un alarde de humor tengo que decir que ha llamado al testículo, al estudio... Knocking on Heaven's Door. ¡Qué bueno! Es que, vamos, yo me lo parto. Los británicos. Huelga hablar de la contradicción que supone, puesto que para ambos doctrinas prohíben explícitamente el suicidio. Pero aún así, vamos a Knock on the Heaven's Door. Vamos para allá. El investigador explica que estas cifras, con la idea de que la fe protestante se basa en que la gracia de Dios no depende de los actos cometidos durante la vida humana, mientras que sí lo hace el catolicismo, que es como juzgado al final. Con lo que el suicidio entre estos últimos les impediría el ir al cielo, cosa que no sucede entre los protestantes. Y aquí, ahora, el análisis que voy a hacer. No. O sea, ¿qué? No, a ver, no es que no les impide el suicidio ir al infierno, sino que, según Calvino... Bueno, ya estaba decidido que tú ibas al infierno. Pringao. Hagas lo que hagas, vas a ir al infierno. Total. Es así que ya, pues, ¿qué más me da? Bueno, en cualquier caso, a pesar del estudio que han hecho estos censos, me gustaría apuntar que la religión protestante, ¿dónde es mayoritaria? En Finlandia, en Noruega, en países del este de Europa y de Canadá. Y la fe católica es más típica del sur. ¿Qué podemos extrapolar del norte y del sur? Quizá a nadie se le ha ocurrido pensar que en el norte las condiciones climáticas y de luz, que sí son probadas hechos factores que estimulan el suicidio, que incentivan. No se le ha ocurrido pensar eso. Que igual en el norte hay más suicidios por eso y en el sur menos porque con el clima y el calimocho y la sangría uno se anima y no se quiere tirar por la ventana. Bueno, pues este es mi análisis. Sí. Beban sangría. A mí yo me quedo. Beban sangría, no se suicide. Beban sangría. Police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strap to my sagana for Jimmy Dread. Cut off his ears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Maybe put it down somewhere over the outside. See, get it too. Hasta luego. Hasta luego. now. Where's Jimmy Jazz? I said, he was here, but he said he went out. He's there looking for Jimmy Jazz. Jazz, Jazz, Jazz. He's got the master gun for Jimmy Dredd. Cut off his ears, then they'll chop off his head. Oh, you're looking for Bueno, pues seguimos en el mentidero. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal histórico, que no sabemos con qué nos va a sorprender esta tarde. Así que, ¿cuándo estás, Satorre? Muy buenas tardes, Miguel y demás compañeros del mentidero. Se te ve contento, ¿eh? Un saludo también a los oyentes de Radio Almenara. Estoy en 1812, en Cádiz. ¿En Cádiz? ¿Qué se te ha perdido? ¡Guillo! Pues hoy, 19 de marzo de 1812, y se acaba de aprobar en la iglesia de San Felipe de Neri la primera constitución en España. Bueno. ¿Y en qué consiste esta constitución? Trasladadas, como sabéis, las Cortes a Cádiz debido a la invasión napoleónica de España, los diputados doceañistas han debatido y promulgado unos principios que a partir de ahora están llamados a guiar a España por la senda de la democracia. Destacamos entre estos principios la soberanía nacional, la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los derechos de representación, la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la integridad física o el derecho a las garantías procesal y penal, Miguel. Es que me río. Me hace gracia. ¿Te hace gracia? Lo que está diciendo me hace una gracia. Aquí los compañeros también. Sí, la verdad es que va a haber trabajo en esos temas, ¿eh? Va a haber trabajo durante un tiempo, años. 200, 300 años. Continúa. Oye, ¿qué te hace tan feliz? Estáis rodeados por los franceses, no hay manera de que ganéis esta guerra, ¿sabes? Vamos, me corto los huevos si ganan los españoles la guerra. Bueno, pero la ciudad de Cádiz se ha convertido en un mentidero, nunca mejor dicho. Mira, en un Las mentidero. Las calles están a rebosar y el ingenio español ha dado paso a diferentes coplillas dedicadas a Fernando VII y a Napoleón Bonaparte y su hermano. ¿Os canto una de ellas? ¡Venga! ¡Cántanos una de Pepe Botella! A ver, espera, que cojo el tono, ¿eh? Espera. Desde el rey amolador, fortuna ya me despechas. Adiós divino licor, mi admirado Valdepeñas, de ti me ausento dolor. ¿Qué os parece? ¡Bravo! ¡Santo, di que sí! ¡Qué voz! Valdepeñas es lo que te has bebido, sí. Como os imagináis, compañeros del mentidero, ambientazo en Cádiz. Hasta tal punto que los mendigos, mancos, cojos y lisiados han abandonado sus puestos donde piden limosnas todos los días y han corrido hacia la cortadura con la intención de recoger abundantes limosnas. ¡Y era best train! Esta vez no pedían en nombre de Dios y la caridad, sino en nombre de aquella otra deidad nueva, diciendo ¡por las Cortes! ¡Por las Cortes! Y más de uno se podrá tomar esta noche un fino y una manzanilla en honor a la democracia. Ahora me dirijo, Miguel, a la iglesia del Carmen, donde se va a celebrar una ceremonia religiosa en homenaje a esta nueva constitución. Y empieza a llover, Miguel, y un fuerte viento del Atlántico en Cádiz. ¡Y coño, se ha caído un árbol a las puertas de la iglesia! Sí, sí. ¿Y eso qué trascendencia tiene eso? Parece que no hay heridos, espera. Yo no sé si será un funesto agüero de lo que le espera a esta constitución. Pues no sé, aquí de momento creo que nos la han modificado una cosa que hay en Europa y así. O sea, ya no la votamos los ciudadanos, nos la modifican así como quieren, ¿sabes? De la pepa poco queda. De la pepa al popo. ¿Ya se ha perdido la soberanía nacional por el futuro? Pues poco falta. Y bueno, y la separación de poderes, Sato, no te digo, ¿eh? Creo que lo llevaban mejor en vuestra época. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y los franceses siguen por España mandando? Un poco, bueno, sí. Bueno. Un poco, sí. No presencialmente, pero sí. Los guiñoles mandan mucho, como unas marionetas también. La gente de Hannover también manda un poco. No mandan los franceses, mandan las marionetas de los franceses. Y te tenemos que comunicar algo muy triste. Dime. El diputado de la provincia de Paraguay y el diputado de la provincia de Entre Corrientes y el diputado de la provincia de Buenos Aires... Sí, sí, han estado conmigo antes, ¿sí? Pues no participan mucho últimamente en el Congreso. ¿Y eso? No sé, tío, no se presentan por ahí. Como que somos más pequeñitos. ¿Pero por qué? ¿Porque han perdido los derechos en la España de América? Algo así, sí, algo así. Sí, sí. Si vinieras al futuro te llevarían muchas sorpresas. No queremos adelantarte nada, que todo sea sorpresa. ¿Alguna cosita más por allí por Cádiz? ¿Algún carnaval? ¿Alguna chirigota? Que ya me he puesto también a pedir limosnas y creo que me voy a echar una manzanilla por aquí. Pues venga, a nuestra salud entonces. Venga, un abrazo. Hasta la semana que viene, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. En el medio de los Dandy MC se me ha aparecido un sueño. Dices que mi estilo es fucking, que voy sobra de ingenio, que siempre voy ebrio, que soy puro nervio, que soy preciso como un francotirador serbio. Escupo al ario, que tengo criterio, que soy la resistencia rebelde frente al imperio, que organice el asedio con micros y técnicas, que traje revolución como Immortal Technique, que estudio a Lenin, nos la metemos pura, la política, y nos la suda tu ropa de marca, la cordura, es una prostituta de lujo, que nos emputa el alma, sin rodeos, sin tapujos, perdemos la calma, como ciegos de orujo, traemos el suspense como Brian de Palma, te embrujo. Se empalma viendo embrujadas, el que en el baño del after desayuna tu flujo. Follamos tus niveles, aprendí rap político con el Boris, el Piccolo, el Josele. Papeles, bocetos, tengo el cartel de completo. Tengo como Iván Nieto, manis, panfletos, maderos que castigan. Disparo a Rubalcaba, como non-fiction a Reagan. Noyacos se fatigan, digan lo que digan. Esto es pasión de talibanes, rap de la calle, rap hooligan. Establecí fuera de Matrix, somos el oasis, la catarsis a la que acudís. Encajo como el Tetris, haceros el Arakiri. Hay sombra de confeti, capullo, fluyo como el Tigris. Escucho a Billis, en verano follo guiris. El aves para ricos, que le jodan. Yo en Alaris, tengo la rabia de París. Suelto mis sermones, estoy aquí para hacer dólares como Eric Sermon. Esto es un demon, republicano y laico, y rojo como bengalas en las gradas del Panathinaikos. Soy el más psycho, comete mis letras, tú haces rap de Madrid bien, yo rapa secas. En ocasiones veo muertos, frenesí, a veces hablo con el DJ de los Randy MC. En ocasiones se desdobla mi mente, hablo con Marilyn, con Lenin, con el camarada Allende. Me dicen no te vendas, no te pongas la venda, la lucha necesita de este par de mendas. Seguid cuidando cada detalle, seguid gritando socialismo, barbarie. El del medio de los Randy MC se me ha aparecido en sueños, me ha dicho que sea el genio que guía al MC a no decir que sí, a luchar por cambiar las cosas, que somos la rosa que florece en el pantano gris, que mis canciones no las frenan las rejas, que empiece el debate, que bate a mayor oreja, que siempre la armo y tengo razón al final, que como Darmo lo mantenga ilegal, real como el creedme, la verdad, creedme, queridos oyentes, porque, madre mía, qué temitas tenemos hoy. ¿Qué temitas? Esta mañana ha salido, bueno, la semiótica divertida acaba de empezar, la sección de las chorradas, por si alguien no se había dado cuenta. Esta mañana ha salido un anuncio de Loewe, una marca. ¿Qué es eso? Pues es una marca, no sé muy bien, creo que es de bolsos. Ah, vale. No sé si hacen más cosas, pero es una hacen marca. Hacen también colonias, solo Loewe. Estás totalmente out, tío. Es una marca que no es muy de Tetuán, no sé. Está muy fuera, ¿no? Y bueno, pues eso, Loewe ha sacado un anuncio en el que, según palabras de algunos de los creadores, reflejan el espíritu de Madrid. En el anuncio y salen un atajo de, ¿qué podemos llamar? De jovenzuelos, ¿no? O... ¡de imberbes! Sí, sí. Se me ha olvidado comentar a Perón, ¿eh? Voz de pito. Chavales de la noche madrileña, digamos, porque no... del día, por el día no se les ve mucho, ¿no? Son gente de noche, ¿no? Y que, pues yo que sé, que son hijos de, sobrinos de, ¿no? Yo que sé, sale la hija de Verónica Forqué, me parece. Sí. María Forqué. Y la sobrina de Ana Belén. Y la sobrina de Ana Belén, sí, también. Yo que soy madrileño, pero de Extra Radio, entonces no sé. Pues eso. La hija de Verónica Forqué, que es un espantajo de tía. Y las sobrinas de la comunista, que son más pijas que mi puta madre, ¿no? Y salen todos aquí como hablando de temas importantes, como por ejemplo, frases extraídas. No mola hacerse viejo. Ese me ha llegado la patata, ¿qué os parece? No mola. ¿Te parece que no mola hacerse viejo? Eso es una filosofía. Luego, ¿qué más hablan? Estar enamorado es súper guay. Por ejemplo. Yo es que siempre que doy un beso, es mi primer beso. Y chorradas así que sueltan al azar mientras música ratonera suena y van todos con bolsos de Loewe por el Retiro. A la cabeza. Bueno, sale un verdadero yonki, un Jonas Brother, ¿no? Como lo llamo yo. Sale un verdadero y jodido yonki de Madrid, que yo lo he visto todo yonki por Madrid. No sé cómo te llamarás, pero es un tío que tiene una pinta de yonki cuando ves el anuncio que dice... No sé, que no me acuerdo ni lo que dice. Bueno, que no se les entiende al hablar, son todos idiotas y sus mayores preocupaciones son comprarse un bolso y historias así. A mí me encanta que, no sé cómo se llama la directora de la campaña, pero ha dicho que reflejaba la juventud. Sí. ¿Y lo habéis comentado ya? Sí, es que salió un momento. Ha dicho la incluso que reflejaba el espíritu de Madrid, ¿no? Y es lo que digo yo, al principio como que me he sentido ofendido, ¿no? Porque yo soy de Madrid, ¿no? Pero luego he pensado, es que es verdad. Que igual gobierna el PP y es por algo, ¿no? No, y, o sea... y muchas más cosas, sí. Gobierna el PP y es por algo. Y vaya conspiranoia. Y muchas más cosas, que la verdad es que dejan de desear. Fíjate, la estación de sol, ahora cómo se llama. Pues es que sí, ese es el espíritu de Madrid. Por favor, un inciso. ¿Alguien me puede explicar el asunto de sol? Porque estoy totalmente perdido. ¿Qué pasa con sol? ¿Qué tiene mira. Sol? Ay, para patrocinar sí en la parada de metro. Cristian, que la parada de sol, y bueno, supongo que esto será un plan más a largo plazo, ahora la patrocinan y ya no se llama sol. Se llama de una manera que no quiero repetir porque sería hacer anuncio, ¿no? Pero es Estación Sol, bla, bla, bla. Marca. ¿Sabes? Marca. Pagado por una marca. ¿Me estáis hablando en serio? Sí, sí, sí. Ahora vamos. En todos los lados. Ahora vamos, lo vamos a ver ahora. Pero, hijos de puta, que esa idea la tuve yo hace años. que me han plagiado, cabrones. Te habrá plagiado Esperanza Aguirre. ¡Que me han plagiado, tío! Que lo digo en serio. Yo quería patrocinar las estaciones de metro, las calles y los días de la semana. Joder, como veo un puto calendario con el día de Pizza Hut, te juro que me cargo un tío, ¿eh? Cojonante. Está muy loco, ¿eh? Sí, de hecho, de Pizza Hut. Las redes sociales también han ardido, ¿no? De propuestas y han dicho, pues pueden, por ejemplo, poner Marlboro Pitis, ¿no? Por ejemplo. Joder, qué bien traído, Simón. Marlboro Pitis. Claro, sí. O Tampa Río Rosas, cosas así, no. ¿Sabes? Yo sé una. Rajoy Callao. Rajoy Callao. Por ejemplo. Hay muchas opciones ya, la gente la verdad es que tiene, inventiva. Ya sabes cómo es internet, ¿no? La gente cuenta cualquier chorrada y las chorradas al fin y al cabo es lo mejor que hay, ¿no? Y luego llegas tú aquí las cuentas y eso ya es fetén. Claro, bueno, pues eso, un anuncio de migrante para todo el mundo, que si lo podéis ver y eso, el anuncio de Loewe. Y luego... Bueno, lo vais a tener que ver, os lo van a imponer, así que, amigos, disfrutar de esos idiotas, porque son idiotas, que salen y que son, pues eso, gente de la noche madrileña. Y ahora, bueno, quería hablar de otro programa en realidad. Esto del anuncio ha sido... ¿Cómo es tu cumpleaños? Pues doble. Venga. ¿Doble? ¿Eh? Cumpleaños en las ondas. Bueno, pues voy a hablar de ¿Quién quiere casarse? Con mi hijo. Un programa que es muy ratonero, muy muy de la semiótica, ¿no? Es muy cutre. Y lo echan en la tele, en una televisión que es que ya hasta me da vergüenza nombrarla. Ni lo pienso decir. ¿Y de qué va la cosa? Pues nada, ponen a unos chavales, que supongo que cada uno tiene su particularidad, ¿no? Y a su madre. Y la madre les busca a una chica porque parece ser que los chavales por ellos mismos no han sabido o no han querido, ¿no? Y entonces las madres dicen, pues vamos a buscarle a una chica. Lo acojonante del programa es que está guionizado de principio a fin. Y es malo el guión, pero... ¡Sorpresa! Sí, sí, el rey desnudo, sí, no. No quiero decir nada, pero sí que es... Es que el guión es especialmente malo, ¿no? Y luego, además, le meten como soniquetes, ¿no? Cuando alguien cambia la cara suena pipiping, ¿sabes? O ponen música y tal. Los cámaras se quedan hasta el final. O sea, fijaos si es cutre que... Los chavales empiezan, pues eso, a enzarzar, ¿no? Así, como a amagarse para follar, ¿no? Y los cámaras se quedan. Pero solo hasta un punto y se quedan ahí mirando cómo empiezan a follar. Tú, dime una cosa. Tú te pones a la faena y vas a estar ahí con una cámara y no le dices, anda, pírate, chaval... O lo que sea, bueno, pues así está la cosa. Tío, para un momento. ¿Qué edad tienen los concursantes o como coño se llame a la gente que participa en estos reality shows? Bueno, creo que van desde los 18 hasta los 40, porque hay un señor de 40. Vale, solo hay uno. O de 40 o de 30. ¿Qué? Pero no es quien quiere casarse con mi hijo, es vergüenza de mi madre, ¿sabes? No sí, sé. Vergüenza de mi madre. Sí, evidentemente es otro tema, porque también las madres dan vergüenza. Los que participan son, por ejemplo... El que te digo de 30 y pico años es un tío que pone empresario y del PP. O sea, son cosas que le definen, ¿no? Él es empresario. Esa es su profesión. Empresario. Y aparte del PP, su madre es una idiota mental de estas peperas, pero de libro, ¿no? O sea, en plan que se le ven las raíces ahí, rubia, ¿no? Con las perlas puestas en el cuello y diciendo, yo, negras no quiero y trabajadoras también, que me dan asco, no sé qué. La presentan a candidatas, por ejemplo, hay una que es una de las que al final sale, que es una, claro, por supuesto, a la televisión quiere el morbo, ¿no? Entonces, ¿cuál sale? Pues la negra, ¿no? Una brasileña que está genial, además en mazo maja, que es cocinera, ¿no? Y se pone a hablar con ella y dice, ¿eres cocinera? Ella. ¿Eres cocinera? Y le pone una cara, tú. Pero te dice yo la llamaría la cara del Pepe. Pero que, tendrías que verlo. Pero, ¿qué crimen ha cometido la muchacha? ¿Quién? ¿Por ¿La qué? Cocinera? Sí, ¿y por qué se ofrece a eso? Claro, yo supongo, tampoco es que lo haya seguido desde el principio. ¡No mientas! Desde ¡el dinero, carajo! He visto dos capítulos, ¿no? Sí, me hubiera encantado haberlo seguido, porque ahora es un fenómeno. Pero no lo he seguido, pero yo creo que ponían a los chavales como fotos y sus características, en plan, yo hago esto, yo hago lo otro, y habrá candidatas, ¿no? Y han hecho un casting. Pero bueno, al final se quedan dos y los chavales, ¿no? Y los participantes serán el del PP este, luego hay otro que es periodista, como nosotros, y modelo, y un hijo de puta profesión. Te lo digo. ¿Periodista? Sí, o por lo menos en el guión, es un hijo de puta. Sí, porque creo que conocemos a todos, tío. Sí, la verdad. Sí, conocemos a todos los periodistas, seguro. Como hay segurísimo. Pocos. Luego, otro que es químico y, por supuesto, el favorito de la audiencia, que es un informático virgen. Además lo pone así en el cartelito, informático y virgen. Y virgen, el chaval. ¿También es una profesión? Claro, informático y virgen, que es un tío que es un pamplinas. Eso porque quiere, porque bien que se podía haber fabricado una chica con el ordenador. Mira. He's lying, na-na, ¿sabes? Como la serie esa. Bueno, pues sí, el informático es un pamplinas, es un idiota, es un tontaina, mientras todos los demás, porque más que en quién quiere casarse con mi hijo, al final se acaba en quién quiere follarse a mi hijo, ¿no? Y están todos ahí a la que saltan, ¿no? Todo el mundo, menos el informático, que es un caballero. Yo lo llamaría más bien, ¿a quién se va a follar mi hijo hoy? Sí, sí, es que es un poco así. Por ejemplo, historias que han pasado. Tampoco quiero relatar todo el programa, pero historias que han pasado. El tío del PP se fue con la mulatita y claro, ¿qué pasó? Pues que por la noche supongo que se lo pasaron genial, ¿no? Total, que al día siguiente vio a la otra candidata, que son dos, y claro, le dijo, ¿qué ha pasado? Y no sé, reveló que se había dado un beso o algo así, pero evidentemente la mulatita sabía. Deja de llamarla mulatita, tronco, que estás en el siglo XIX. Yo la llamo de eso. No, a mí me parece que está de puta madre llamar así. Joder, están buenísimas. Por eso lo digo. Bueno, la... ¿Y si fuera fea, cómo la llamaría? ¿Negra de mierda? No, tampoco. La llamaría la chica. Bueno, la chica esta, la, yo qué sé, la... ¿Cómo lo podemos llamar? La candidata Radio Almenara del pepero. No se hace responsable de las expresiones mal sonantes de nuestros ya. compañeros. No piensan en las demandas. Bueno, pues el caso es que la candidata del PP evidentemente había hecho algo más, ¿no? La otra, que es francesa, no sé si eso será ofensivo, pero es una puta francesa, ¿eh? Cabacha, ¿no? Puedes decir. Claro, es que vamos a tener cuidado con una cosa y no con la otra. Bueno. Claro, ten cuidado con una cosa y no con la otra. No sé si eso será ofensivo, pero es una puta francesa. Bueno. El caso. La francesa y la mulatita. Pues no, pues la francesa dice, oye, hijo mío, que a mí me ha dicho la otra que habéis pencado, claro. Y el otro, diciendo, yo, ante todo, voy a ser, no sé, quiere la honra, la quiere guardar, pero claro, también queda como un marica. Dice, no, yo no hice nada. Y Sergio, yo, menudo Sergio, marica. Sergio, pausa, calma. Ah, claro, también tío, es tu cumpleaños, tío, pero en serio. Será, te digo, ¿sabes? Contra políticos y personas influyentes, pues sí, es gracioso. Todos nos sentimos identificados, pero que son seres humanos, aunque participen en un concurso de televisión, tío. Mira, claro. Y que tienen abogados, tío, tienen abogados, ¿sabes cómo te digo? No sé. Mira, chacho, te digo una cosa. Nos hemos metido con gente mucho peor, como este cabronazo, que te digo yo que no es un tío normal. Bueno, pues el caso es que el pepero este, ¿vale? El pepero, ¿te vale? ¿Eh? El pepero echa para atrás, ¿eh? Le dice a la francesita, oye, que aquí no ha pasado nada. Y claro, la otra dice, unos cojones 33, ¿no? Y bueno, se produce un lío, pero el tío, ya os digo, siempre con sus ideales. La madre igual, le pregunta siempre a las hijas, oye, ¿tú qué ganas? ¿En qué trabajas? Eso es lo primero que le pregunta, ¿qué trabajas? ¿En qué ganas? O sea, increíble. De hecho, es tan increíble que hay una discusión en la que se puede ver cómo el director le da el paso a la actriz. O sea, que no es real, ¿no? Se ve el tramoyista ahí. Sí, se ve exactamente cómo van a discutir una madre y una de las candidatas, y la candidata está esperando a que le den el paso y de repente alguien le dice, ahora hija, y dice, pues tú eres una madre de mierda, ¿no? Y le dice, ¿sabes? No se oye en la hora, pero se ve que está esperando, ¿no? Y hace,